Hola, mi nombre es Gastón D'Angelo, soy uno de los actores de Tascac. Es una obra que se está haciendo desde el 15 de marzo en el Teatro Nuevo, que se llama El Método Kairós. Está en Palermo, Salvador 4530. Y la obra está dentro de lo que se llama el género musical. Es una obra de humor, está basada en canciones de Jay Mamón, que aparte de ser un humorista reconocido ya por muchos, es un gran compositor, un gran músico, y nosotros utilizamos las canciones de él como disparador para contar una historia de tres hermanos. Marcelo, que es el único hombre de los tres, está deprimido, sufriendo y que no sabe por qué, y son sus hermanas, Sandra Celeste y Marcela, las que deciden investigar qué es lo que le pasa y descubren que él sufre de Tascac, que es un trastorno de amar sin conocer a quién. Y en base a ese disparador de las canciones de Jay y este problema medio delirante inventado de alguna manera por nosotros, lo utilizamos como excusa para cantar, bailar y divertirnos en escena. Así que bueno, los esperamos a todos en el Método Kairós, un teatro nuevo que hicieron cuatro chicos jóvenes que lo están abriendo ahora. Con este proyecto nos sentimos muy identificados porque nosotros también sentimos que estamos en esa, un grupo de gente que se pone a hacer un proyecto y llevarlo para adelante. Así que están invitados al Método Kairós los sábados 23:30. Muchísimas gracias. Trastorno de amar sin conocer a quién.